Lecciones de la Biblia. A continuación. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro repaso diario de Lecciones de la Biblia. Hoy es 17 de enero y nuestro texto está en Isaías capítulo 7, 16. El título es Profecía Cumplida. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Esta semana repasaremos cómo a los seres humanos nos gusta aprender por las malas. Aunque Dios le hubiera dicho a Acaz todo lo que iba a suceder, no quiso creer en la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Número uno, el rey de Asiria efectivamente cumplió su palabra en destruir a las dos ciudades que son Samaria y que son el reino de Siria, y acabó con ellos. No habría habido ninguna necesidad de que Acaz buscara apoyo en el rey de Asiria. Él lo hubiera hecho de todas maneras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo había prometido antes que este niño de la promesa sepa distinguir entre el bien y el mal, que será 2 o 3 años, 3 años y medio, esas dos ciudades quedarán abandonadas. No necesitas ir a buscar el apoyo del rey de Asiria para lograr la liberación. Todo lo que Dios dice se cumple. Todo está escrito en su palabra. Pero el ser humano es terco, es necio. La Biblia dice en el libro de Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las leyes de la ciencia nos han enseñado que hay causas y que hay efectos, y que todo trae consecuencias. La historia en Acaz y la experiencia nos ha enseñado que debemos confiar en lo que Dios dice, sencillamente en un así dice Jehová. Acaz ha comenzado a apartarse de Dios, a buscar a Baal, a buscar a Moloc, a hacer uniones extrañas. Hoy debemos tener mucho cuidado de no mezclar lo que Dios ha dicho con la cultura mundana y pagana. Hay una mixtura en las iglesias de lo que dice el mundo y de lo que dice Dios, y nos hemos acostumbrado lentamente, hemos migrado hacia una cultura cristiana que ha sido permeada no solamente por otras teorías, sino en nuestro comportamiento. Yo sé lo que Dios ha dicho, pero decido comportarme de la manera en que a mí me plazca. Acaz murió 2 años después y pudo ver el cumplimiento de la profecía. Israel fue azotada por Asiria y destruida totalmente, y también el reino de Siria. ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿En qué colocas tu fe? Poner a Dios en primer lugar cada día, hacer nuestra relación personal, que yo llamo culto personal, y mantenernos en una estricta vigilancia de lo que Dios ha dicho, será siempre una lucha, porque tú y yo somos seres humanos, de carne y hueso, y a esta piel le gusta pecar. Lo que debemos hacer es, sencillamente, prestar atención a lo que el Señor ha dicho, porque se cumplió perfectamente, y Dios, en su palabra, no se equivoca. Tengamos en cuenta todo lo que Dios ha dicho para nuestra vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa de Lecciones de la Biblia. Para hoy, lunes 18 de enero. El título es Consecuencias previstas, y seguimos estudiando la vida de Acaz y su resistencia a entregarse a Dios, a confiar en Dios. Miren este texto tan interesante. Salmo 118, 8 y 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Qué es una consecuencia prevista? Bueno, las consecuencias vienen después de las causas. Si usted y yo escogemos buenas causas o alimentamos todos nuestros procesos de la vida con causas buenas, con buenos insumos, iniciamos siempre un proceso con cosas buenas, pues las consecuencias pueden salir en una alta prioridad, buenas consecuencias. Pero al ser humano le encanta sembrar vientos para cosechar torbellinos. Acaz recibió toda la bendición de Dios. Acaz recibió toda la confianza de Dios. Yo te voy a librar. Es más, este libramiento que vamos a hacer es gratis. No tienes que mover un dedo. Yo voy a hacerlo. Yo voy a actuar. Todo el tiempo que Dios liberó a Israel, lo hizo de manera prodigiosa. Con moscas, con avispas, con tábanos, con granizo, con lo que fuera. Pero Dios siempre cumple su palabra. Acaz decidió confiar en el hombro de los príncipes, en la fuerza de los generales asirios que después lo traicionaron, porque una vez que hubo pagado la liberación y haberla pagado con los recursos del templo, los sagrados recursos del Señor, fue traicionado y terminó pagando tributo y sometiendo a Israel al dominio de los asirios. Cada vez que leas la palabra de Dios, piensa en las consecuencias positivas. No pensemos en lo negativo. Es decir, no me gusta pensar en que hay un Dios que quiere castigarme porque me porto mal. Piense con el reverso de la idea. Hay un Dios dispuesto a hacer bien hacia mí. En el libro de Jeremías, el Señor dijo: los pensamientos que yo tengo con ustedes son pensamientos de paz, pensamientos de amor. Yo solo tengo con ustedes buenas intenciones, pero hemos de cumplir con la parte que nos corresponde. Se llama el pacto. Yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo, y yo me comprometo a cuidarlos durante todo este año, a protegerlos. Si hay algo que ha acompañado este inicio de año, se llama incertidumbre. Eso ha crecido más. Las cosas se están volviendo inciertas. La volatilidad. Un día una cosa es así, otro día hay otra orden, que salimos, que entramos. Para eso está el Dios de los cielos. Las consecuencias están previstas. Todos estamos avisados. Porque cuando estamos del lado del Señor y buscamos su presencia, solo puede acompañarnos las bendiciones, incluyendo en aquellas cosas malas que pasan en nuestra vida, terminarán siendo bendiciones y grandes aportes para nuestro crecimiento espiritual. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos hoy martes 19 de enero con el tema ¿Qué hay en un nombre? Y este es su programa Lecciones de la Biblia. Ubiquemos nuestro texto en Isaías capítulo número 8, versículo número 3. Me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. El libro de Isaías es muy particular en nombres. Sear-Hasub, Emmanuel y ahora un nuevo hijo para Isaías, Maher Salal Hasbaz. Los nombres en la Biblia tienen un significado muy especial. Si Emmanuel significó Dios con nosotros, este nombre también tiene un significado. Dice, el despojo va a venir rápido. La presa se apresura. ¿Qué estaba queriendo Dios comunicarle a Acaz con el nacimiento del hijo de Isaías? Un nuevo sermón, un nuevo mensaje. Mira, Acaz, más temprano que tarde, ustedes serán despojados. Más temprano que tarde, ustedes se convertirán en la presa. Pero no es necesario que eso acontezca. ¿Por qué? En la Biblia hay promesas condicionales y otras incondicionales. Promesas condicionales son todas aquellas que comienzan con si hicieres esto, tendrás esto otro. Las incondicionales es lo que Dios nos da todos los días y no me pide que me porte bien o me porte mal para recibirlas. Recibo respiración, recibo comida, recibo sol, recibo lluvia y como dijo el Señor, esa cae sobre buenos y sobre malos. Pero aquí estamos hablando de un elemento condicional. El nacimiento del hijo de Isaías y el nombre que Dios le pone es un mensaje para ti, Acas. Tarde o temprano tú serás la presa. Tarde o temprano serás despojado de lo que tienes. Pero si cambias tu actitud, eso no tiene por qué ocurrir así. La vida nos está llevando a situaciones extremas. Y el asunto se va a poner mucho más complicado. Y ojo con lo que estamos diciendo. Nos enfrentamos a un enemigo que ya está vencido, pero que está furioso. Y nosotros para él somos su presa. Si usted recuerda, San Juan 10:10, él, el enemigo de Dios, lo que quiere hacer es matarnos. Óyeme bien, asesinarnos, destruirnos, desaparecer. Y nosotros sin la búsqueda del Señor. Por eso aquí, ¿qué hay en un nombre? El nombre de Maher, Salal Hasbaz, es para que hoy recordemos que sin Cristo no somos nada. Somos el ratoncito con el que el gato juega y puede destruir nuestra vida. El matrimonio, la salud, la economía, nuestra vida eterna. Refugiémonos en el Señor. No sé qué no hemos escuchado de aquel versículo de Cristo que dice: ustedes sin mí nada pueden hacer. San Juan capítulo número 15. Sin mí no pueden hacer nada. ¿Qué hay detrás de ese nombre? ¿Qué hay para nosotros el día de hoy en este mensaje? Refúgiate en Cristo y no serás despojado y nunca serás presa del enemigo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias nuevamente por acompañarnos hoy miércoles 20 de enero en nuestro programa Lecciones de la Biblia. Título para hoy: nada que temer cuando temo a Dios. Y un texto interesante, Isaías capítulo 8, versículo número 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Hay dos elementos importantes en el análisis de Acas para nosotros que podemos aprovechar el día de hoy. Temer al Señor. La palabra temer al Señor en la Biblia no tiene nada que ver con miedo, ni con terror con él. Es más el acto reverente de reconocerlo como Dios y amarlo. Ahora, ¿de dónde vino eso? Eso solo puede venir de la contemplación de la gloria de Dios. Porque cuando yo contemplo la gloria de Dios, veo su poder. Y cuando veo su poder, hay algo reverente en mí que me obliga voluntariamente a amarlo por ese poder que Él manifiesta. Así que el primer punto que debemos tener en cuenta es que los hijos de Dios hemos de aprender a amarlo, hemos de aprender a temerlo. Y ese temor reverente solo surge de la contemplación de la gloria de Dios. Y eso significa el tiempo a diario que pasamos teniendo comunión con el Señor. Ahora, el segundo punto también es muy pertinente para nuestros días. Dice: no llamen conspiración a todo lo que ellos dicen conspiración. Hoy hay un susto terrible por muchos cambios tecnológicos, vacuna, que esta red me pide que mis datos, mire, nos tienen vigilados, tienen todo lo nuestro, no necesitan hacer más cosas. ¿Por qué? Porque ya estamos bajo su control, el uso de nuestras tarjetas, nada más caminar con nuestro teléfono encendido, hay un sistema de seguimiento donde al final del mes dice, estuviste en tal lugares o este año visitaste tantas ciudades, estuviste en este parque, ya estamos controlados.

y que los muertos se quedan en sus tumbas dormidos y no van a ninguna parte. Entonces, ¿quién está hablando por los muertos? Pues nada más que el enemigo de Dios. Acaz cometió este terrible error. Consultó a los muertos. Hoy, esta es una doctrina que debemos cuidar y rescatar. No hay vida de Daniel Herrera antes de haber ser concebido por un espermatozoide y un óvulo de mi padre y de mi madre. Antes de eso yo no existía. Y hoy hay cursos para ir a las vidas pasadas y poder revisar y entender lo que yo soy hoy por mis vidas pasadas. Eso es falso. Como también yo no tengo vida después de la muerte. Los muertos duermen. Y muy pronto esta doctrina del espiritismo se usará para engañar al mundo entero. Vamos a seguir aprendiendo con Acaz y sus errores, pero finalmente no podemos ser muertos en vida. Estamos vivos en Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Hemos llegado al final de nuestra lección número 4, hoy viernes 22 de enero, y hoy el tema es para estudiar y meditar, y el gran tema de la semana ha sido por las malas, un aprendizaje que Dios no quiere que nosotros tengamos. Quiero que continuemos lo que vimos ayer para estudiar y meditar en Isaías 19, 8-19. Veamos ahora el versículo número 20. Isaías 8, 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Este versículo tiene el seguimiento del que estudiamos el día de ayer. Acaz había decidido introducir todas esas doctrinas falsas, no bíblicas, en sus creencias. Y una muy nociva para el pueblo era consultar a los muertos, creer que los muertos siguen viviendo después de que han dejado esta vida. Una persona que muere y es cristiana y aceptó a Cristo no va directamente al Padre, va a la tumba. Jesús dijo, Lázaro, duerme, estaba en una tumba durmiendo. Ahora, el gran punto aquí es lo que dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. ¿Qué es a la ley? Pues cuando dice a la ley se está refiriendo a todo el contexto bíblico. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a los muertos? Y al testimonio, porque eso lo dijo Dios, es un testimonio de Dios. Racionalizar las cosas y buscarle textos y torcerlos y sacarlos fuera de contexto es lo que ha llevado que tengamos en la iglesia cristiana doctrinas que no son cristianas, que vinieron desde los romanos, que vinieron desde Babilonia y que Grecia se encargó de regar al mundo con la filosofía. ¿Cuál es la filosofía en la que más se hace énfasis cuando estamos estudiando nuestra preparatoria, nuestro bachillerato? La filosofía griega, porque ella regó el demiurgo, la madre reina de los cielos, los niños hay que consagrarlos para que no vayan al limbo. Y todas esas creencias nos vinieron a nosotros y coparon la iglesia. Su doctrina hay que rescatar. El gran problema de Acaz fue no hacer caso a lo que Dios decía. Por eso esto de Isaías 8:20 es lo mismo que decir, así dijo el Señor. Así dijo el Señor, a la ley y al testimonio. ¿Qué pasa cuando yo no presto atención a lo que dijo la Biblia y estoy prestando atención a lo que alguien me está enseñando de manera falsa? Dice, a esa persona no le ha amanecido. Y cuando no ha amanecido, no hay luz. Y cuando no hay luz, vivimos en completa oscuridad. El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz y que fuimos llamados para vivir una vida nueva. ¿Qué ocurre cuando no vivimos a la ley y al testimonio y quedamos en oscuras? Versículo número 22. Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Mirarán a la tierra, y aquí habrá tribulación, y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. La aplicación de lo que ha dicho Isaías en este texto se cumplió, y nuevamente se va a cumplir si no obedecemos y seguimos los mandamientos de Dios. A la ley y al testimonio, hagamos caso a lo que Dios ha dicho, porque Él tiene toda la razón en su doctrina bíblica. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.